una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas noches amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y también nos pueden estar escuchando a través de nuestro Facebook Watch en la página de este programa, arroba La Mantequilla de Tucanguil. Bienvenidos a una noche más de jueves, a una noche más de cine en este jueves. Qué gusto poder compartir con ustedes una velada más en las cuales ya saben, hablamos de cine, de audiovisuales. Y bueno, hoy noche tenemos un tema un poco especial, digamos, un poco fuera de lo corriente de lo que normalmente tratamos, ¿no? Ya saben que normalmente escogemos una película de cualquier tipo, ¿no? A veces de afuera, a veces nacional, a veces hablamos de series, ya, a veces le dedicamos el programa a algún actor, ya, hemos hecho igual entrevistas, pero ahora queremos hablar de un tema en específico, ya. Como ustedes sabrán, se acerca una noche muy importante ya en lo que es el tema cultural, si nos referimos al tema cultural aquí en el país, ya que se acerca la noche de la entrega del premio Eugenio Espejo, ya. Este premio se entrega en el Día de la Cultura Nacional el 9 de agosto, ¿ya? Para los que no sepan mucho, este premio, este galardón se entrega ya como un estímulo a la acción sobresaliente de aporte al desarrollo del país en los siguientes ámbitos, ¿ya? En el ámbito artístico, literario y científico, ¿ya? Y digamos que es un reconocimiento a una gran trayectoria que tenga más de 25 años de desempeño de ciudadanos y de personas jurídicas también, ¿ya? Entonces, más o menos un poco ahí les resumo, ¿no? De qué trata este premio ya. Como les digo, este premio es considerado el máximo galardón que confiere el Estado ecuatoriano a toda una vida, ¿no? Que haya sido dedicada a la labor y desarrollo de la ciencia y de la cultura, ¿ya? Entonces, en la entrega de este premio vamos a tener tres categorías, ¿ya? Tres categorías para las cuales se entregue este galardón. La primera es creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes, ¿ya? Creaciones, realizaciones o actividades literarias, ¿sí? Y creaciones, realizaciones o actividades científicas, ¿ya? Entonces, aquí en el programa nos vamos a estar enfocando en una nominación en específico que entra en la categoría de creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura y o de las artes, ¿ya? ¿Por qué vamos a estar hablando en específico de una nominación muy importante que se dio para esta categoría ya? Porque esta nominación está relacionada con el mundo del cine nacional, ¿sí? Esta nominación concierne a Camilo Luz Uriaga, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes, de los que nos escuchan, de hecho, me imagino bastantes de ustedes, de quienes nos escuchan, han de haber oído hablar de Camilo. Camilo es un realizador, un director de cine ecuatoriano, ya, muy importante, sí, muy importante, ya que ha sido una de las personas que más ha trabajado, ¿no?, aquí en el país para lo que es el desarrollo, el nacimiento, el impulsar, ¿no? Lo que es una industria cinematográfica aquí en el país, ¿no? Es una de las personas que más ha trabajado para que se pueda hacer cine aquí en el país, ¿no? Entonces, justamente, como les digo, Camilo está nominado para llevarse el premio Eugenio Espejo en esta categoría que les decía, ¿no? En la categoría creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes, ¿ya? Entonces, queremos un poco en este programa revisar lo que ha sido ciertos aspectos muy importantes de la carrera de Camilo y ver por qué, ¿no? ¿Por qué es alguien tan importante en el impulso del cine aquí en Ecuador? Y por qué creemos aquí en La Mantequilla que merece llevarse este premio, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco más a detalle la biografía de Camilo, qué es lo que ha hecho para que los que eventualmente conocen menos y están interesados, ¿no?, por el mundo del cine y en específico el cine nacional, sepan más de esta importante personalidad del cine nacional, ¿ya? Entonces, Camilo nace en 1953, ¿ya? Camilo nace en el sur del país, en Loja, ya en, como les digo, en 1953, ¿sí? A los 17 años se inició como actor de teatro y como fotógrafo, ¿sí? Entonces ya, como pueden ver, desde muy joven él estuvo ya involucrado en el mundo del arte, ¿no? En el mundo ya ven de la interpretación, también como fotógrafo, ¿sí? Sucesivamente, a partir de 1973, comienza a filmar sus primeros cortometrajes en Super 8, ¿ya? Y a partir de 1981 ya realiza varios en 16 milímetros, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, encontramos el corto intitulado Chacón Maravilla, ¿ya? El cual fue considerado como mejor película para niños en el Festival de Tampere en Finlandia, ¿sí? Sucesivamente, en 1990, estrenará La Tigra, su primer largometraje de ficción, ¿sí? Esta película le irá muy bien, ya que será mejor película y mejor ópera prima en el Festival de Cartagena, y el mayor éxito de taquilla en Ecuador en aquel año, ¿ya? Entonces, ustedes ven ya como desde una época en la cual no era, digamos, muy común, digamos, muy habitual ver películas nacionales, ¿no? O ver con frecuencia películas nacionales, como se lo ha visto un poco más en estos últimos años. Camilo Luzuriaga ya estaba produciendo, ¿no? Ustedes ven que desde muy joven se involucra en este mundo, y ya desde, vemos en los años 90, ya al principio estrena este largometraje La Tigra, que se lleva hasta reconocimientos afuera del país, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos viendo la importancia que ha tenido este realizador en el mundo cinematográfico, ¿no?, del país, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos revisando un poco su recorrido, ¿ya? En 1996, Camilo estrenará Entre Marx y una mujer desnuda, ¿ya? Que fue su segundo largometraje, ¿sí? Segundo largometraje después de La Tigra, ¿sí? Entonces, para esta película, Camilo se basará en una obra literaria escrita por Jorge Enrique Adum, ¿sí? Por este escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum, ¿ya? Entonces, él adaptará esta obra a un guión para cine junto con Aristides Vargas, ¿ya? Entonces, ya de por sí una adaptación, ya lo hemos hablado aquí en el programa, ¿no? No es algo tan sencillo ya. Y averiguaba un poco que esta adaptación tampoco había sido algo muy sencillo ya. Había sido un gran reto, ya que este libro de Adum rompe con los cánones de la novela tradicional, ya. Esta novela que entre algunos sectores es considerada la más compleja e importante de las que se han escrito aquí en Ecuador. Se escribe en el tradicional experimental del boom latinoamericano, ¿ya? Entonces, es un libro que es complejo, ¿ya? Que nos lleva entre el ensayo y la narración, ya tiene un componente visual, lúdico, que consiste en una serie de dibujos, gráficas y juegos tipográficos, ya, como se advierte también en el libro de Manuel de Julio Cortázar, ya. Entonces, ahí un poco para darles una idea, ¿no? De la complejidad de la obra que él adaptó, sí. Entonces, esta será su segunda película, ya, como les digo, sí, Entre Marx y una mujer desnuda, adaptado de una obra literaria, ya. Entonces, bueno, esto un poco en la época de los 90, ya. De ahí, bueno, entre otras cosas, Camilo igual fue productor de la película Los Canallas, que se estrenó en 2009 y que se llevó el Zenit de Bronce a la mejor ópera prima en el World Film Festival de Montreal, ya. También fue productor nacional de la película Prueba de Vida, una película americana dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Meg Ryan y Russell Crowe, ya. Entonces, vamos viendo, ¿no?, un poco entre todas las, entre las cosas que les nombro, que les cito de la carrera de Camilo, que él, además de trabajar bastante para el cine nacional, también ha tenido su participación en el cine internacional, ya, y una participación importante. Fíjense, trabajó en una película con estos tremendos actores como son Meg Ryan y Russell Crowe, ya. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona, ¿sí? También un poco entre los premios que él se ha llevado, además de los que ya les digo, está el Premio Nacional de las Artes Juan León Mer en el 2006, ¿sí? El Premio Patrimonio Latino del Festival de Miami en el 2005. Asimismo, se llevó el Premio Coral a la Mejor Dirección Artística en el Festival de La Habana en 1996, ¿ya? Y Mejor Guión y Mejor Banda Sonora en el Festival de Trieste en el 1996, ¿ya? Entonces, como ven, este realizador ecuatoriano tiene una gran trayectoria, ¿ya?, a nivel nacional y también internacional, ¿no? También leí un poco que se ha destacado como fotógrafo, habiendo realizado 5 exposiciones individuales, ¿sí? Y otro dato muy importante para que vean, para que vayan entendiendo, ¿no?, por qué está nominado este premio, ¿no? Él fue el organizador del primer Encuentro Nacional de Fotografía Contemporánea, ¿ya? Entonces, como les decía, para ir un poco ligando las cosas, ¿no?, este premio se otorga a personas, ¿no?, que hayan contribuido, que hayan dedicado su vida a la labor y al desarrollo, bueno, en este caso más específico, de esta categoría de la cultura, ¿no?, y de las artes, ¿sí? Entonces, si se fijan ustedes, Camilo ha aportado a esto en diferentes aspectos, ¿no? No solo del lado de las películas que él ha realizado, de su trabajo ya específicamente en largometrajes, pero también en este tipo de eventos, ¿no? Como vemos en este evento que fue organizador del primer Encuentro Nacional de Fotografía Contemporánea, ya. Y cosas que son eventos que tienen el fin de impulsar, ¿no?, a las personas, a la gente del país, a meterse en el mundo de la cultura, ¿ya? A impulsar todo lo que son estas prácticas, ¿sí? Y ya les voy a citar más aspectos, ¿no? Sucesos importantes y otras formas con las que Camilo ha impulsado, ¿no?, un poco este aspecto de la cultura. Entonces, entre otros, ¿no?, tenemos que fue profesor de fotografía en la Facultad de Artes de la Universidad Central de Ecuador desde 1982 a 1987. Ya también fue profesor de imagen en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Ecuador hasta 1999, ¿sí? Y entre otros, ¿ya? Además, algo muy importante, si ustedes han ido al cine 8.5, ¿no?, este cine ubicado en La Floresta, Camilo también estuvo entre los fundadores, ¿no?, de 8.5 en el 2001, ¿sí? Entonces, como ven un poco, les he citado algunos hechos importantes, y como les digo, no solo ha trabajado él en específico en largometrajes, ¿no?, también ha sido profesor. Entonces ha sido alguien que también ha dedicado su vida, no solo él, por así decirlo, a hacer sus propias películas, ¿no?, pero sino a enseñar al resto a cómo poder igual abrirse un camino en el mundo del arte, ¿no? Y algo que aquí es aún más complejo, ¿no? Algo que aquí en el país sabemos que el arte no es algo que aún sea, digamos, muy, muy valorado, ya, de parte de la misma ciudadanía, ya. Entonces, Camilo es algo que él ha luchado en esto desde muchas ya décadas, podríamos decir, ¿no? Y esto se prueba viendo todas las cosas que él ha hecho para impulsar este aspecto, ¿no?, que les comento, ¿sí? Entonces, esta nominación es algo muy importante, ¿no? También para, en general, el cine de aquí del país, ¿no? Y quiero insistir en este punto, ¿no?, que desde los años 70, ¿no?, o sea, Camilo ha trabajado mucho en este aspecto para poder desarrollar, ¿no?, el cine, desde épocas que aquí el cine era visto como más un hobby o algo para hacer como mera diversión, ¿no? Ya que el cine no se reconocía aquí como una profesión, ya. Hay que recalcar igual algo muy importante, ya que él participó en movimientos activistas que lograron la creación de la ley de cine y posteriormente la ley de la cultura, ya. Entonces esto fue como una sentar las bases para que el cine sea reconocido ya como un medio profesional en el país, ¿sí?, más que solo un hobby, ¿ya? Entonces, vemos, ¿no?, el gran trabajo que ha habido detrás de todas estas cosas, ¿no? Porque, como les digo, últimamente ya en los años 2000 hemos visto una gran cantidad, ¿no?, de películas ecuatorianas. Bueno, o sea, comparado a lo que era antes, ¿no?, tampoco es aún una gran cantidad. Pero como les digo, Camilo estuvo trabajando en esto desde épocas que era mucho más difícil que en el cine, en cartelera, hay una película nacional, ¿ya? Entonces, entre otros de los grandes labores que ha hecho Camilo para esto está la creación igual del Instituto Tecnológico, sí, de Cine y de Actuación en Cine, ya. Entonces, en este instituto se forman los próximos cineastas del país, se forman muchos profesionales del audiovisual, ya. Entonces ahí vemos este aspecto que les digo, ¿no? Él también se ha dedicado a enseñar a la gente a poder practicar este arte y cómo esto es algo muy inteligente, ¿no? ¿Cómo vas a lograr crear una industria cinematográfica, aumentar la producción de cine en el país? Es formando a la mayor cantidad de cineastas posibles, ¿no? Que no sea algo que se quede en un círculo reducido o a un círculo elitista, ¿no? Sino que la mayor cantidad de personas se formen en este aspecto, y sabemos que hay muchas personas que se interesan aquí al arte, pero muchas veces no por a veces presiones familiares o presiones de la sociedad, no se lanzan, no deciden lanzarse y tal vez se van hacia carreras más entre comillas clásicas, ya, o más entre comillas seguras, ¿no? Porque a veces se ve al arte un poco como lanzarse al vacío, ¿no? Que en parte aquí sí es un poco así, ¿no? Pero a veces igual hay demasiado prejuicio hacia eso, ya. Entonces, yo veo aquí eso, ¿no? La importancia de cómo vas a lograr impulsar el cine en un país es formando la mayor cantidad de cineastas posibles, ¿no? Y esto a través de la creación de InCine es ya un gran paso, ¿no? Un gran paso hacia esto, ya. Entonces, además, también Camilo estuvo relacionado, ¿no? Formó a quienes son hoy conocidos como los de Enchufe TV, ya que ellos asimismo se formaron en InCine, ¿sí? Entonces vemos que un poco el aporte del Camilo del Camilo está por varios lados, ¿no? Por varias partes. Ha dado muchos frutos, ¿no? En diferentes ámbitos, ya, un poco en el lado del internet, ¿no? También el producto de internet de Enchufe TV, en largometrajes más antiguos, por así decirlo, ¿sí? Y en la creación igual de organismos, en el impulso para crear leyes, ya. Entonces, por eso un poco aquí en La Mantequilla queríamos resaltar, ¿no? Y apoyar esta nominación ya de Camilo, ya que igual hay que recalcar que si Camilo se lleva el premio Eugenio Espejo, sería la primera vez que se le entregaría a una figura que represente el movimiento del cine en Ecuador, ya. Entonces, esto no sería solo un premio para Camilo, sino sería un premio para todo el mundo del cine aquí, ¿no? Todo este movimiento del cine en el país que lucha por nacer, por crearse un lugar, por lograr crearse un público, ¿no? Y cosa que es una tarea muy ardua, pero ya vamos viendo avances, ¿no? Entonces, sería un reconocimiento, como les digo, no solo para Camilo, sino para todo el cine del país, ¿sí? Entonces, para no olvidar otros importantes largometrajes que fueron de la realización de Camilo, ya que les he ido un poco contando una que otra cosita, ¿no? Que la ha hecho. También tenemos películas realizadas por él como Cara o Cruz, estrenada en el 2003, y la película 1809-1810, Mientras llega el día, ya, que es una película histórica esta, ¿sí? Que además cuenta con la actuación de un gran actor, que es Gonzalo Gonzalo, ya, un gran actor y asimismo profesor de actuación, ya. Él está presente en esta película, ¿sí? Entonces, es un poco para añadirles, ¿no? Aspectos importantes. Y miren, además, también en el 2004 actuó en la película Crónicas de Sebastián Cordero. Ya saben, hace unas semanas tuvimos un especial también sobre este otro gran realizador ecuatoriano que es Sebastián Cordero y hablamos de esta película Crónicas, ¿ya? Y justamente ahí Camilo actúa como el detective, perdón, Bolívar Rojas, ¿ya? Entonces vemos que un poco Camilo en el mundo del arte ha sido un hombre orquesta, ¿no? Entonces, eso para recalcar un poco estos otros aspectos, ¿sí? De su recorrido. Bueno, ya para ir cerrando el segmento, después de haberles contado sobre el recorrido y el aporte, ¿no? A la cultura del país por parte de Camilo Luzuriaga, yo quiero un poco, sí, precisar este aspecto, ¿no? Que yo creo que podemos ver que es alguien que realmente se ha entregado a lo que amaba, ya, porque lanzarse a hacer cine en Ecuador desde los años 70, ya desde épocas que prácticamente era nula aquí la producción cinematográfica, ya es realmente porque tienes amor a la camiseta, ¿no? haber dedicado bastante su vida a, haber dedicado su vida, ¿no? Me expreso erradamente, ¿no? Haber dedicado su vida, ¿no? A impulsar movimientos para lograr leyes como la ley de cine, la ley de cultura, para la creación de organismos que impulsen esto. Haber ayudado, haber sido de los fundadores del cine 8 y medio, haber creado una escuela de cine ya, haber hecho películas aquí cuando era prácticamente muy difícil hacerlo, nos muestra la entrega, ¿no? Y el aporte sobre todo que ha dado en varios aspectos, ¿no? Como les digo, dando películas al público, formando a personas para que puedan lanzarse en el mundo del arte ya, asimismo formando a nuevos cineastas. Entonces yo veo realmente un aporte en varios aspectos, él desarrollándose como profesional y también formando a nuevas personas, ¿ya? Entonces, creo que es un aspecto que hay que recalcar, ¿no? Y realmente aquí en La Mantequilla esperamos, ¿no? Que este cineasta se lleve el premio Eugenio Espejo, ya que sería, como les digo, no solo un reconocimiento hacia la persona de Camilo Luzuriaga, sino hacia toda la lucha que aquí ha tenido el séptimo arte para poder abrirse un espacio en un país que sabemos es muy difícil en muchos aspectos ya. Entonces, de eso, estimados oyentes, de eso, estimados, lo que les quería contar, sí, en este segmento, ya un poco un segmento especial ya dedicado a Camilo Luzuriaga, a quien le deseamos aquí desde todo corazón, desde este pequeño programa cinematográfico, que se lleve ese premio, ya que creemos, ¿no?, que sinceramente que se lo merece, que sería un premio a su carrera, a su entrega, a su dedicación y al amor, ¿no?, que ha demostrado tener hacia el mundo del arte, y sobre todo también el ñeque, ¿no?, al haberse metido en un mundo muy difícil. Y si ustedes ya nos siguen en el programa, les hemos hablado, ¿no?, de lo duro que es hacer una película, de la lucha que es hacer una película. Entonces, imagínense si solo una película es tan compleja de realizar, lo complejo que es una vida entregada a eso, ¿no? A crear espacios, a luchar para que se puedan hacer más películas aquí en el país, ¿no? Entonces ahí pueden un poco tener una idea de la complejidad y de lo merecido que podría ser este galardón, ¿ya? Entonces, eso, estimados amantes del cine y de los snacks, ojalá se animen si es que aún no han visto, y son cineastas también. Bueno, para todo público es bueno que vean las obras de Camilo, ya que es importante no conocer elementos importantes de la historia del cine nacional ya. Entonces, les recomiendo un poco, revísense los títulos que les cité ya: La Tigra, Entre el Marx y una Mujer Desnuda ya, Caro Cruz, ¿sí? Pueden, ahí tienen algunos títulos a los cuales les pueden echar un ojo ya. Entonces, con esto cerramos este segmento ya. No dejen de oírnos, ahorita vamos a unos publicitarios y ya venimos de vuelta. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del sitio técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CC. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta después de estos publicitarios aquí en Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y también nos escuchan eventualmente por el Facebook Watch. Estamos de vuelta en La Mantequilla de Tucanguil en este jueves de cine. Ya les estuvimos hablando en este primer segmento de un poco la nominación, ¿no?, de este gran cineasta ecuatoriano Camilo Luzuriaga para el premio Eugenio Espejo. Y ahora vamos con una sección un poco de noticias, ya para ver las últimas novedades que ha habido un poco en el mundo cinematográfico, ya desde el punto de vista un poco más internacional, ya. Entonces, si nos han seguido estas últimas semanas, recordarán que hemos estado hablando del próximo estreno de Christopher Nolan, que es Tenet, ya, que ha estado postergándose su estreno, ya, por este tema de la complicación que vive en las salas de cine a causa de la pandemia, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, Tenet debía estrenarse en un principio el 17 de julio, ya. Esa era su fecha de estreno, la fecha de estreno que estaba prevista, pero se vio retrasado dos veces hasta el 12 de agosto, ¿sí? Era un poco lo que Warner había intentado, ¿no? Postergarnos la fecha para poder con todo estrenarla este verano, ¿no? Poder estrenar este verano a esta gran producción. Pero la última actualización que les traigo es que Tenet, por el momento, como sigue aún la incertidumbre, ¿no?, sobre cuándo los cines en todo el mundo podrán reabrir las salas, se ha postergado y aún no se tiene una nueva fecha, ya. Aún no se tiene una nueva fecha para el estreno de Tenet, ¿sí? Aún no contamos, ¿no?, con eso. Y bueno, según declaraciones de Warner, se estará compartiendo una nueva fecha de lanzamiento lo antes posible, ¿no? Es lo que un poco dijo Toby Emmerich, el presidente de Warner Bros., ¿ya? Otra cosa que un poco ha añadido, ¿no?, Warner en sus declaraciones ya sobre el estreno de Tenet, es que va a tener que ser una... los planes de marketing y de distribución para Tenet obviamente no van a tener que ser de una forma de un tratamiento tradicional, ¿no?, por lo que está pasando, ya. Entonces, lo que está un poco pensando es que el estreno de esta película podría ser realizada con una distribución por zonas seguras, según lo que decía Toby Emmerich, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente es por, como les digo, por todo lo ocasionado por el conocido virus chino. Entonces, bueno, esto puede ser interesante desde el punto de vista que cómo se las van a ingeniar los cines, ¿no?, frente a esta situación, ¿no?, para las distribuidoras, las productoras, para poder lanzar sus productos, sus estrenos, ¿no? Entonces, estaremos atentos, ¿no? Estaremos atentos a ver qué sucede con Tenet, ¿sí? A ver qué pasará, ¿no? Cómo será este estreno que es bastante esperado, ya. Entonces les tendremos un poco al tanto en la sección de noticias de la mantequilla. A ver qué sucede. Esto que les conté es lo último que se supo en estos días, ¿no? Entonces, asimismo, otra cosa que les queríamos comentar es que el día martes 21 de julio, el célebre actor Robin Williams hubiera cumplido 69 años. Sabemos que Robin Williams falleció en agosto del 2014. A causa de suicidio, sí. Este célebre actor de Hollywood, ¿no? Sabemos es un actor legendario, Robbie Williams, que protagonizó un sinfín de películas de muchos géneros, ¿no? De comedia, de aventura y a otros un poco más, más dramáticos, sí. Entonces, es una fecha que en el mundo del cine es tristemente recordada ahora, ¿no? Porque, como sabemos, Robin Williams falleció por causas suicidas, ¿no? Como han de conocer y como les estoy diciendo ya. Entonces, un poco recordemos, ¿no? Si ustedes seguían a este actor, si ustedes les gustaba, recordemos algunas cositas ya de su vida en este segmento ya. Robbie Williams era un, como les digo, un gran actor de Hollywood ya. Robbie Williams empezó trabajando en la industria con solo 26 años ya, tanto en sketches como también en series o películas, ¿sí? Bueno, digamos que su gran oportunidad, y esto yo no conocía antes de averiguarlo para el programa, es que llegaría con el estreno de Popeye, ya, en 1980, de esta película basada en el personaje de Elsie Chrysler Seeger, ya. Entonces aquí fue cuando llega la gran oportunidad de Robin Williams con Popeye, ¿sí? Sucesivamente también llegaría con títulos como Mork y Mindy, una célebre sitcom de ABC, ya, junto con Williams y Pam Dober, ya. Y bueno, más adelante, en 1987, ya, con Good Morning Vietnam de Barry Levinson, recibiría su primera nominación al Oscar, ya. Entonces, es un poco en el recorrido, ¿no?, de Robbie Williams. Y asimismo, bueno, sería nuevamente nominado después para el premio Oscar por su papel de John Keating en El Club de los Poetas Muertos, ya, de Peter Weir, y también sería nominado otra vez por la película El Rey Pescador de Terry Gilliam, ya, película estrenada en el 91, ya. Bueno, y de ahí, recordar, ¿no?, los títulos un poco emblemáticos también, otros que todos han de recordar, a Peter Pan interpretando, a Peter Pan, como les digo, ¿no?, en Hood, que el Capitán Garfio, ¿no?, también interpretó al genio de Aladdin. Y cómo olvidar, ¿no?, a mí una de las películas que más se me ha quedado de Robin Williams es Mrs. Doubtfire, ¿no? Mrs. Doubtfire era una película, creo, que muchos han visto en su infancia, bueno, no solo en su infancia, no, capaz hablo más por mi generación de los 90, y es una película que creo que a muchos se les quedó grabado, ¿no?, escenas memorables de ver este actor disfrazado de abuelita y cómo se las ingeniaba para poder estar con los hijos, para que no le descubran ya los riesgos que corría, hasta que, bueno, es una película fenomenal, ¿no?, que merece ser vista y uno otra vez, y no creo que sea de esas películas que cansen, ¿no? Al menos yo cuando las le he vuelto a ver, no es que me cansaba, ¿no?, siempre era agradable. Entonces, eso es entre los títulos, ¿no? De ahí teníamos Jumanji, ¿ya? También tuvo un cameo en Friends junto a Billy Crystal, ¿ya? Estuvo en Desmontando a Harry de Woody Allen, sí, de tantos títulos, ¿no? También pudo participar en ¿cómo se llama?, El Indomable Will Hunting de Gus Van Sant, este grande realizador. Entonces, justamente con esta película ya conseguiría, ¿no?, la apreciada estatuilla como mejor actor de reparto, ¿no? Entonces, es un poco de los grandes títulos de este actor, ya que se van a cumplir 6 años, ¿no?, de su fallecimiento, y que este martes 21 de julio hubiera cumplido 69 años, ya. Así para recordarles un poco más de títulos, teníamos Más Allá de los Sueños, Patch Adams, si recuerdan hemos hablado de Patch Adams en La Mantequilla, en el especial Doctores, El Hombre Bicentenario, sí, Retratos de una Obsesión, Noche en el Museo, Hasta que el Cura nos Separe, Dos Canguros Muy Maduros, El Mayordomo, sí, The Crazy Ones, El Hombre Más Enfadado de Brooklyn, Navidades y Otras Fiestas de Evitar, sí, absolutamente todo, sí. Entonces, ven que tuvo una carrera realmente que dio mucho fruto, ¿no? Entonces, eso queremos recordar. Y bueno, ¿no? Como sabemos, su fallecimiento fue lamentablemente por sí, suicidio ya. Y bueno, se había hablado mucho, ¿no? De que Robbie Williams a sí mismo sufría por... tenía una fuerte depresión ya, pero también después se pudo saber más que Robbie Williams estaba padeciendo una enfermedad más complicada que solo una depresión ya, una enfermedad que se llama demencia con cuerpos de Lewy, ya, y yo no había oído hablar de esta enfermedad antes de contarles esto para el programa, sí, lo descubrí un poco ahora, ya. Entonces, un poco, ¿cuáles eran los, qué es lo que, estuve averiguando, qué es lo que le sucedía a este actor con esta enfermedad para que le llevara hasta tal punto del suicidio, ¿no? Esta enfermedad ya es una enfermedad que guarda ciertas similitudes con el Alzheimer, ya. Es un síndrome degenerativo y progresivo, ya, en el cual se acumulan proteínas en el cerebro, lo cual lleva a que este síndrome afecte al pensamiento, a la memoria, a las emociones y a los movimientos corporales, ya. Entonces vemos que es algo complejo lo que estaba sufriendo, ¿no? Un poco Robbie Williams, ¿no? Como les digo, lleva confusión y demencia ya. También la persona que sufre de este síndrome, puede llegar a tener alucinaciones ya, puede tener trastornos del sueño ya asociados a la fase REM del sueño ya. Entonces, como les digo, puede tener sueños muy vívidos en los cuales hay pueden haber visiones, ¿no? En los que se habla, la persona habla, patea, se puede caer ya. Entonces, les digo un poco de los síntomas, ¿no? Porque son varios, ¿no? Como les digo, también hay una similitud con el Parkinson, ¿ya? Ya que son síntomas de rigidez, de temblor, de lentitud en los movimientos, ¿sí? Entonces, todo esto le estaba afectando a Robbie Williams ya en sus últimos tiempos, por así decirlo, ¿no? Estaba sufriendo de esta enfermedad en sus últimos años ya. Y justamente esto le estaba afectando también en los rodajes. Ya leía un poco un fragmento de una situación que se dio en el rodaje de La Noche en el Museo 2, ya, en la cual Robbie Williams llegó hasta tener dificultades, problemas para poder caminar con normalidad, ya. Y se menciona el caso de Cherry Mintz, una de las maquilladoras de la película y amiga del actor, que ella era testigo de lo que le estaba ocurriendo, y ella ha dado fe un poco de todo esto, ¿no? Y ella nos dice que Robbie Williams lloraba en sus brazos, ¿no? Al final de cada día, de cada rodaje, decía que era una situación horrible, ¿no? Porque ella no podía lidiar con eso, ella decía que ella era una maquilladora y que no sabía cómo lidiar con eso, ya, que simplemente Robbie Williams le decía que él no sabía cómo poder hacerlo, que ya no sabía cómo ser gracioso, ¿no? Que era algo que él había sido experto toda su vida, ¿no? Entonces, vemos que era una... Con esto un poco que se ha contado en los rodajes de lo que le pasaba, que era una situación bastante, bastante difícil, ¿no? Bastante dolorosa, y sobre todo si estás en un set y ya no puedes hacer bien lo que te ha llevado al éxito, lo que ha sido tu vida, ¿no? Tu gran talento, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso quería contarles, ¿no? Sobre este tema de Robin Williams, ya. Que se cumplen, ¿no? Él hubiera cumplido años ahora, como les digo, el martes 21 de esta semana, y en agosto ya van a ser 6 años de su lamentable fallecimiento, ¿sí? Entonces, eso es un poco con esta noticia ya. Les recomiendo siempre un poco recordar a este gran actor y ver sus películas, ¿no? Porque tiene películas muy, muy, muy simpáticas, como les digo, de varios géneros ya, y que seguro están en los recuerdos de muchos. Entonces, estimados oyentes, después de este segmento, este breve segmento de noticias, ya saben, el segmento de noticias de las de la mantequilla, les dejo con nuestro colega Asper Abdo, quien les trae, quien sigue con su revisión de la serie Breaking Bad, ya, les va a estar comentando igual de algunas otras series. Entonces, le paso la posta a él ya. Para los que vayan a escuchar el segmento y que eventualmente no han visto Breaking Bad ya, y que no quieran como que spoilearse, enterarse de cosas que no deben antes de ver la serie, entonces en ese caso les digo que la reseña de nuestro colega Asper está con spoilers importantes de Breaking Bad, ya tiene spoilers importantes de Breaking Bad. Entonces, si no han visto Breaking Bad y no quieren como que arruinarse ya lo que verán, dejen de escucharnos ya, porque viene una reseña con spoilers de Breaking Bad, ya. Entonces, eso, estimados oyentes, les dejo con Asper y nos estamos oyendo el próximo jueves. Buenas, buenas, buenas, buenas, queridos amantes del cine y de los snacks. Estamos aquí para la segunda parte de su programa preferido, La Mantequilla de tu Canguil. Y les tengo una sorpresa. La semana pasada hablé un poco de Breaking Bad, esta serie producida, digamos, más bien escrita y creada por Vince Gilligan. Y solo he visto los tres primeros capítulos. Ahora ya estoy en el capítulo 3 de la temporada 4, tan solo una semana después. Cuatro temporadas más adelante. Qué lindo que es tener Netflix. Qué lindo que es mirar todo de una de seguido sin tener que esperar un año entre cada temporada, ¿no? Y bueno, la verdad es que repitiéndome esta serie he encontrado algunas cosas que se me habían escapado. Por ejemplo, o sea, tal vez no se me había escapado, pero ya con el tiempo me he olvidado. Por ejemplo, el hecho que Skyler desde tempranamente, o sea, a final de temporada 2, dos de seis temporadas, ya sabe el secreto de Walter White. Ya sabe que es un traficante de drogas. De igual manera, me he olvidado que la temporada 4 pasa, o sea, digamos, la temporada 3 pasa parcialmente en la cama el cuñado, el Hank Schrader. Entonces hay varias peculiaridades. Yo creo que sí vale la pena repetirse esta serie. No quiero dar demasiado que decir, pero ¿saben qué? Sí, hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, la relación entre Walter White con Gustavo Frings también es súper interesante. Igual, si hay un episodio que me marcó es cuando matan a Gustavo Frings, que es el final de la temporada 4. Todavía no llego a eso en mi revisión, pero sí, está. La relación que tiene esos dos es súper ambigua y en cierto punto se degrada. Y uno, claro, uno mantiene esa imagen de Gustavo Frings como un hombre de negocios, pero en cierto punto, si no estoy mal, capítulo 1 de la temporada 4, sí resalta un poco como un gángster, ¿no? Cuando matan a Gale, él mata a Víctor como para mandar un mensaje, para mostrarla, si le corta la garganta enfrente del Walter y del Jesse. Yo me he olvidado también de esta fase un poco depresiva, ¿no? Para Jesse Pinkman. Después de esto ya como que no le importa la vida, ¿no? Entonces pasa ahí sufriendo, hecho fiesta a su casa y pasa todo el mundo ahí drogándose y quién sabe qué más. Entonces sí, realmente Breaking Bad está aún mejor la segunda vez que la primera. De las pocas series que puedo mencionar que tienen eso, ¿no? Ese gusto. De igual manera, les quiero hablar de algo que me ha llegado a mis oídos esta semana. Que es como un pequeño comparativo entre Arrested Development y Community. Community, de la cual ya hemos hablado, ¿no? Y Arrested Development también es una serie. Son dos series que tienen algo en común. Las dos series acabaron muy mal. O sea, Arrested Development tenía un elenco muy bueno. Tenía actores de primer calibre para el rato en que se hace, ¿no? Porque es un poco antigua. Y fue, entre comillas, remasterizada por Netflix hace poco y la subieron. O sea, se hicieron tres temporadas que pasaron por televisión, se canceló la serie y más o menos fueron 8 años después, o 7, Netflix retomó la serie Arrested Development, intentó rescatarla, porque la serie no tenía un final hecho y derecho. Entonces reescribió una temporada 4 y 5, que están igualmente en Netflix. Y claro, no acabó bien. Realmente la... O sea, para el elenco que tenía, acabó como sea. No tiene sentido que esta serie le haya ido así. Y eso es por el formato de televisión. Uno cuando piensa en el formato de televisión, piensa en cada semana ver un episodio. El problema es que esta serie tenía mucha... Se seguía demasiado los episodios, eran capítulos muy complicados, no respondía a lo que necesitaba la gente. O sea, y a eso me refiero a Estados Unidos, porque donde se produce y donde se difunde es donde importa cuánta gente lo ve. Entonces, claro, si tomamos en cuenta que esta serie la veía unos 4 a 5 millones de personas por episodio en un país de 300 millones de personas, no es realmente buenas cifras, ¿no? Y lo peculiar es que desde la primera temporada, esta serie ganó un montón de premios, porque estaba muy bien hecha, tenía cosas muy novedosas, estaba adelantada a su tiempo. O sea, es una serie que si se produce ahorita, todo el mundo la miraría, porque tiene mucho de... O sea, tiene un humor bastante absurdo. Y eso es lo que también tiene en común con Community, ¿no? Tiene un humor absurdo, tiene personajes... súper hiperbólicos, tiene el mago, tiene esa... Y es como una receta, básicamente, como un personaje cuerdo, que sería el personaje principal de Arrested Development, en mitad de una familia totalmente sin sentido. Entonces, a partir de ese argumento se crea, y Community es lo mismo, el personaje, entre comillas, cuerdo, sería el Jeff, y tenemos alrededor a un montón de gente totalmente diversa y sin sentido, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ya hemos hablado bastante de Community, pero recién me enteré de por qué decayó Community. Community tenía igual una cifra decente, 5, 6, fue subiendo hasta 8 millones de espectadores en su final de primera temporada, o sea, estaba bastante bien. Y el final de primera temporada es muy bueno. Es el primer episodio del Paintball, que después daría lugar a algunos episodios de Paintball. Y bueno... Lo que pasa es que después de la temporada 3, donde los ratings bajaron un poquito, reemplazaron a Dan Harmon. Hemos mencionado a Dan Harmon aquí, y si mal no recuerdan ustedes, es el creador también de nuestra querida y apreciada Rick and Morty. Reemplazaron a Dan Harmon para ver si relanzaban los ratings por dos chicos que habían producido una sola serie hasta entonces, que era una serie malísima de un chico... De un intercambio Pakistanía-Estados Unidos, y básicamente era como súper racista, así. Entonces, a esos dos les encargaron Community temporada 4. Y si ustedes alguna vez se preguntaron por qué la temporada 4 de Community es tan mala, en comparación a las tres primeras, e incluso a la quinta y a la sexta, es por eso. Porque en la quinta y sexta temporada volvió Dan Harmon. Y de hecho, también cabe mencionar que la sexta temporada fue ya hecha en Yahoo Spring. O sea... Sufrió Community, cuarta temporada estaba bien malita, quinta temporada resube el nivel, pero ya realmente la gente ya no quiere ver, porque la cuarta estuvo tan mala que la gente dejó de ver. Entonces así esté espectacular la quinta, porque sí estuvo bastante buena. Por ejemplo, en la quinta temporada tenemos el mejor episodio de la serie probablemente. Bueno, aunque el episodio 3 de la temporada 3, que es el episodio del dado, como me gusta llamarle, que es donde se dividen las líneas temporales, también está, debe ser el segundo mejor, pero El suelo es lava, el mejor capítulo de toda la serie. Porque ahí uno entiende todo el entorno, uno entiende toda la psicología profunda de Abed, que para mí es el mejor personaje de serie. Es el personaje, o sea, es muy avanzado para esa época la metaserie, o sea, romper la cuarta pared y todo. Eso en Community es recurrente, tanto como en Arrested Development. Pero sí, la sexta temporada, o sea, se cancela Community y la sexta temporada nos lleva a lo que habían prometido. Realmente las seis temporadas de una película, ahora solo falta la película hasta ahora, pero seis temporadas era lo que se esperaba para dar un final, para llegar al final de eso. Y eso porque algunas veces Abed había dicho que una buena serie tiene que tener seis temporadas y una película, ni más ni menos, así es como se hace. Entonces, claro, tenemos un final de serie súper extraño, pero bueno, muy interesante. Lo malo es que este final de serie, la sexta temporada, estaba de muy buena calidad igual. ¿Pero dónde lo pasaron? En Yahoo Streaming. O sea, ¿quién mira eso? Es como una época antes de, o sea, digamos, Ya había Netflix, pero no era tan universal como ahora. Ya había otros servicios de streaming, pero se pasaron a Yahoo Screen, quien, y conseguí el dato, perdió 42 millones al producir la sexta temporada de Community, porque se gastaron un montón haciendo, pagando a los actores que ya eran reconocidos, etcétera, retomaron eso. Y esto debió ser un como lanzamiento para Yahoo Screen, como una primera serie producida por ellos y de calibre, pero a la final nada, ahí quedó. Yahoo Screen, de hecho, si se preguntan por qué nunca han visto Yahoo Screen, es porque ya no existe. Perdió 42 millones con esto y fue el inicio de la debacle de esa gente. Un año después ya estaba cerrado. Y bueno, hablar de series y hablar de televisión es peculiar porque hoy en día nos encontramos en una transición. Esa transición a dejar de ver televisión. Más y más gente cada vez deja de ver televisión y se dedica a los servicios de streaming porque son más baratos, porque no tienen publicidad. Por mil y un motivos válidos. A mí, la verdad es que el único motivo por el cual tengo televisión todavía es el fútbol. Poder ver la Premier League, poder ver el fútbol ecuatoriano, es lo que mantiene con televisión. Bueno, todo esto para decir que aprovechen la cuarentena, miren series, miren películas. Les recomiendo Barry Seal, una película con Tom Cruise, que probablemente estaremos cubriendo en La Mantequilla futuramente, así que vayan y escúchenla. Vayan y mírenla, hagan los deberes, estamos todavía en cuarentena. Esa es mi recomendación de la semana. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil, con un breve review de Breaking Bad. La verdad es que lo sigo viendo y cada vez me doy cuenta de lo bien hecho que está esa serie. No es por nada que Breaking Bad es, si uno busca top 10 mejores series, probablemente en los 5... digamos, en los 5 tops que uno encuentra en internet, le encuentran el top 5 de las series. Siempre a Breaking Bad, muchas veces primera, ¿no? Así que vayan, mírenla y repítensela, o sea, vale la pena repetírsela. La verdad es que es de las pocas series que yo digo, ya sé lo que pasa, ya sé a dónde va, pero está tan bien hecha que me la repito con gusto. Y así mismo con Community, por ejemplo, a mucha gente le gusta hacer eso con Friends. Friends está muy bien también en ese aspecto. Porque tiene, es que Friends es una serie pionera, igual en ese, en el aspecto de un grupo de amigos. Lo malo es que Friends en cierto punto es como, no sé, es como My Wife and Kids. Es como, My Wife and Kids es una serie de negritos, como se llama en esa época, es una serie de negritos porque es producida por gente de color y solo con actores de color prácticamente. Y hay una como ridiculización del blanco, porque el humor es así, o sea, es un humor un tantito racista hacia los blancos, pero realmente yo creo que uno debe reírse de todo. Esa es la respuesta a cuando uno le parece que una serie se pasa de la raya o lo que sea. No, nadie se pasa de nada porque uno debe reírse de todo. Si uno no se ríe de todo, mejor no reírse de nada. Así mismo. Entonces, bueno, estoy divagando un poquito, pero con esto me despido en este nuevo segmento, este especial sobre las series, donde mi querido Salvatore también ha comentado algunas cosas, esperando poder volver pronto a dejar la tele Mantequilla de Tucanguil y volver a la radio en vivo. En fin, mucho gusto con todos. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en @ la Mantequilla de Tucanguil. Pueden escribirnos cualquier duda, cualquier comentario. Pueden escucharnos, obviamente, a través de radiocc.com o la aplicación, incluso a través de 940 AM. Hasta la próxima. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!